3 Radio por uno contra uno Web Radio. Es un trabalengua esto. Y abrazo. Y claro. De cordobés a cordobés, Juan Manuel Cavagliato, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Acá estamos, todo tranquilo. Al pie del cañón, como siempre. Sí, como siempre. Bueno, contanos qué novedades hay. Sabemos que están interesados, te voy a preguntar, después vamos a hablar de básquet, Vamos a preguntarte por el tema de la Liga Sudamericana, que sabemos que quieren organizarlo, que tienen ganas. Bueno, contanos a ver cómo están esas cosas, cómo están esas negociaciones. Estamos esperando que resuelva FIBA la sede. Nosotros hace 2 meses, por intermedio de Fabián, presentamos una nota ante la Liga Fabián Borro, ¿no? Presidente de la asociación. Fabián Borro. Sí, con Fabián. Presentamos la nota y bueno, de ahí Fabián viene haciendo todas las gestiones para que podamos ser sedes y en el caso de pasar, y bueno, pasamos y ahí bueno, intensificó un poco el pedido de sede del instituto y nos mandaron un par de mails de FIBA que teníamos que responder del estadio, los vestuarios, bueno, de la pileta climatizada, el gimnasio, todo lo que contaba el estadio para ver si podíamos ser sede. Mandamos la probable hotelería, mandamos el transporte, bueno, mandamos todo, como se hizo en el Super 4 el año pasado de la Liga, el Super 20, y estamos a la espera. Nos dijeron que el lunes o martes vamos a tener una respuesta y estamos esperando. Por ahí se contacta gente de FIBA para preguntarnos algo más y le respondemos en el acto para ver si podemos lograr de que venga la semifinal de la Sudamericana a Córdoba. A ver, el estadio está, tiene aire acondicionado, tiene capacidad, digamos, dentro de lo que FIBA está solicitando. Sí. La hotelería, ustedes, Córdoba es de primer nivel y los hoteles que yo sé que están manejando son de primerísimo nivel. Más allá del Quórum, que es uno de los sponsors que tiene el instituto, pero los otros dos hoteles son donde se alojarían las otras delegaciones y los árbitros y los dirigentes, son de primerísimo nivel. El dinero como para hacerlo, quiero creer que está. ¿De qué depende? Y de que FIBA se decida por instituto. Ah, eso sí, pero ¿de qué depende? ¿De qué situaciones depende? ¿Con quién están compitiendo? ¿Con qué? Tengo entendido que con Flamengo. Con Flamengo. Tengo entendido que Flamengo en el último momento se presentó para licitar y ahora están dando 2 propuestas arriba de la mesa, así que... Claro. El lunes claro. O martes se está decidiendo FIBA. Claro, no es sencillo primero competir contra Flamengo y segundo que justamente haya 3 equipos brasileños en este cuadrangular de semifinales, ¿no? Sí, yo lo veo más por 3 equipos brasileños, pero ¿por qué no podemos competir con Flamengo? No digo que no, me refiero a que Flamengo, bueno, sabemos lo que es a nivel de América, ¿no? Nosotros tenemos Río. Bueno, ¿y cómo ves el grupo? Más allá de donde se juegue. No, es un grupo muy difícil, pero la Sudamericana es muy difícil. El grupo que teníamos en la primera ronda del cuadrangular, también sabíamos que había un equipo un poquito accesible, que terminó siendo no accesible y terminó haciendo un partidazo y ganándole a Aguada como chileno, y después Aguada y Franca son dos equipos históricos de la liga que también eran muy fuertes. Yo creo que cuando vos jugás esta competencia, a medida que va pasando de fase, cada vez te enfrentas con los mejores. Sabemos que es un grupo muy duro, pero bueno, siempre tenemos confianza en el equipo que va a responder dentro de la cancha y tenemos el sueño, la expectativa de poder quedarnos en el primer puesto y jugar la final. Claro, en un año muy especial, muy particular para Instituto y con una primera competencia a nivel continental. Eso es muy importante para ustedes. Claro, por eso tenemos ganas de traer la sede acá a Córdoba por lo que significan los 100 años, que está todo el club muy, muy revolucionado, permanentemente estamos realizando eventos cada vez que se cumple algún día particular de estos 100 años y bueno, ojalá podamos tenerlo de sede porque creemos que estamos a la altura de circunstancias y que va a ser realmente lindo. Bueno, y nos metemos un poquito en el Super 20 esperando. ¿Te dieron fecha de confirmación de sede? El martes, el día que nos van a decir que en dónde se juega. El martes que viene. El martes. el martes van a hacer el anuncio, pero se va a cocinar el fin de semana, seguro. Se va a confirmar, sí, pero viste cómo es. Hasta que no sale la carta oficial que va a salir el martes, no. Tengo gente que me llama y me dice, se juega en Río, y tengo gente que me llama y me dice, se juega en Córdoba. Se vuelve loco. Está muy bien, está muy bien. Vamos a la Liga Nacional y vamos al Super 20. Bueno, ¿cómo estás viendo esta actualidad del equipo? Estamos hablando con Juan Manuel Cavagliato, el hombre fuerte del básquetbol de instituto, el vicepresidente del club, pero que viaja permanentemente con el equipo, aclarando, si hace falta, que la verdad que trabajan muy bien, así como a veces nosotros contamos algunas situaciones que no son tan favorables. En el caso del instituto, logística, viajes, salario, la verdad que el equipo está muy bien, los jugadores están al día, y bueno, quiero que vos me hagas un resumen como para de lo que viste hasta aquí, cómo lo sentiste, qué es lo que las sensaciones que tenés, ¿no? Sí, la verdad que creo que estamos viendo un Super 20 mucho más lindo y apasionante que el del año pasado. Creo como que hay varios equipos que están sacando chapa de pelear y de querer ser candidato, y varios equipos jugando bien y muchos pibes sorprendiendo en varios equipos a todo el mundo. Creo que hay muchos pibes que por ahí antes no se los ponía, que ahora están sorprendiendo a más de uno en otros equipos que a lo mejor no tuvieron mucho presupuesto para poder contratar un jugador nacional mayor y confiaron en los pibes y están dando resultados. En el caso el Giordano este de Regata, muchos pibes, Quilme, y Atena mismo. Mirá, Atena, lo que están haciendo, no son tan pibes algunos, pero la verdad que lo de Atena es muy muy meritorio. Salieron primero del grupo y le están haciendo partido a todo el mundo. Y no muchos tenemos la suerte o queremos confiar en pibes como confiaron en ellos, y mira lo que están haciendo, primero del grupo. Claro, claro, claro. ¿Te sorprendió el otro día la derrota de Instituto después del primer tiempo? Sí, si te digo que no me sorprendió, te estoy mintiendo, pero lo que no me sorprendió fueron las ganas que pusieron esos cinco pibes de Atenas del último cuarto, que jugaron por la madre y se le va a dar un partido con todos los condimentos que tiene jugar contra tu rival de la misma provincia, pero es para levantarse y aplaudirlo de pie como lo hice. La verdad que por eso te estoy diciendo, hay muchos factores en este Super 20 de este año que nos estamos demostrando que los pibes sí pueden jugar y los pibes sí están para saltar a la cancha. Y si siguen avanzando, ¿no? Como uno puede esperar o suponer, porque tienen plantel como para eso, estructura, cuerpo técnico y todo, ¿licitarías como el año pasado para organizar la Final Four del Super 20 en caso de que sigan avanzando? En el caso de que sigamos avanzando, creo que el Super 20 tiene sede, creo, pero en el momento que se dé, nunca me gustaron contar los patitos antes de tenerlo en la jaula mía, pero bueno, se evaluará. Ahora estamos abocados a licitar la Sudamericana, tenemos el apoyo de la Agencia Córdoba de Deporte, que nos está dando un manón, si llegamos a ser sede, y de muchos sponsors, y de mucha gente de Córdoba que no es sponsor, que también tiene ganas de que traigamos esta fase que es muy importante de la Sudamericana, y estamos abocados a licitar eso. Una vez que pase, si se llega a dar el Super 20 y tenemos la suerte de llegar, veremos si hay sede o no hay sede para ver si se vuelve a hacer como lo que pasó acá o no. O sea que ya hay sede. Bueno, Juan Manuel, gracias. Vamos a estar atentos a eso. El martes capaz que te llamamos de vuelta. No, para ver si son sede o no son sede. Ojalá que lo puedan hacer. Están laburando muy bien y sería un esfuerzo más, pero también un lindo regalo para la gente de instituto que está pasando por un cumpleaños histórico dentro de la institución. Bueno, muchas gracias, Fabián, por llamar, y llámame cuando quieran. Un abrazo para todos. Ahí está, Juan Manuel Cavagliato, el hombre fuerte de instituto. Bueno, a tirar y a pasar, ahí sede, ya dijo.